Pobreza, vida teologal. Otro rasgo de la vida de Cristo que la Madre Maravillas quiere imitar es la pobreza. Según ella, para una carmelita descalza, la pobreza es una de las virtudes capitales. Son muchas las alabanzas que hace de esta virtud. Es tan hermosa la santa pobreza, abrazada por amor a nuestro Redentor. Se ve que al Señor le gusta la pobreza al ver cómo la bendice. ¿Qué cosa? En cuanto un alma se quiere dar a Dios de veras, Él le enseña el camino de la santa pobreza. La causa de este amor a la pobreza y su importancia radica en imitar a Cristo. Cuando se piensa que Cristo vino a la tierra y fundó su iglesia santa con 12 pescadores y en pobreza total, dan unas ganas de seguir ese camino. Por imitar a Cristo arde en deseos de practicarla. Esta es la enseñanza fundamental para todo cristiano. Y si no todos podemos vivir como ella vivió, dadas las distintas vocaciones en la Iglesia, dentro de la vida religiosa y en la vida de todo cristiano, esta virtud es posible a todos, aunque difícil en el mundo actual. Cristo, al revelarnos al Padre, no ha querido que nuestra actitud filial ante Él, libre y confiada, nos haga olvidar nuestra necesidad de ser salvados. Hay una pobreza radical que obliga al hombre a reconocer su dependencia total del Creador, tanto más cuanto mejor descubre el don de la existencia que de Él ha recibido. Jesús ha querido que nos presentemos ante el Padre con la plena confianza de recibir de su benignidad divina lo necesario para nuestra vida terrena, el perdón de nuestros pecados y la victoria contra el mal. Para unirse a nosotros con esa conciencia de la propia pobreza, el Hijo de Dios se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. La pobreza cristiana, y de manera especial la pobreza religiosa, por la radicalidad que supone, es una participación de la pobreza de Cristo y una expresión sacramental de su misterioso despojamiento de todo lo terreno. Para entender la pobreza hay que partir de Cristo, y de Cristo en cuanto sacramento de salvación, o mejor, en cuanto salvación para nosotros. Cristo nos salva en su humanidad sometida a un proceso de humillación, de anonadamiento y de muerte, o sea, a un proceso de pobreza y obediencia. Y nos salva en cuanto nos anuncia y nos trae los bienes futuros, que son los bienes definitivos del reino, renunciando a los bienes presentes. Con su vida y con su palabra, viene a decirnos de la manera más convincente que los bienes de este mundo son provisionales, transitorios, relativos, mientras que los bienes absolutos y definitivos, perennemente válidos, son los bienes de la salvación, que son los que Él anuncia y trae. Jesús inaugura el reino, un reino que no es de este mundo, y sigue un procedimiento que contrasta con el modo normal de establecerse los reinos y los poderes temporales. Comienza prescindiendo de los bienes terrenos para afirmar más vigorosamente la importancia y el valor definitivo de los bienes celestiales. El Verbo, al encarnarse, renuncia a toda manifestación de su propia gloria divina y no ostenta las prerrogativas de su divinidad. Elige y acepta un estado de pobreza. La encarnación es el primero y más fundamental acto de pobreza del Hijo de Dios. Las demás expresiones de pobreza que encontramos en su vida y en su muerte son consecuencias últimas de este primer anonadamiento. La vida de Cristo no tiene más apoyo que el Padre, en quien confía plenamente. Desde esta confianza total, él plantea el desprendimiento de las cosas temporales en su vida personal y en las vidas de sus colaboradores. Jesús nos enseña que la pobreza es la situación vital propia de los hijos del reino. La pobreza que nos pide es la que él ha vivido. El desprendimiento de los bienes temporales y la confianza en Dios. La pobreza, en el sentido bíblico, no es sólo un medio ascético o un ejercicio de purificación. Es, sobre todo, una virtud cristiana, una actitud sobrenatural, una disposición interior. No es simple desprendimiento de las cosas. Es una conciencia viva y serena de necesitarlo todo de Dios, de no poderse salvar por sí mismo, y a la vez una seguridad total y una fe inconmovible en el amor personal de Dios. El pobre, según el Evangelio, renuncia a todo apoyo humano para apoyarse solo en Dios. La pobreza es, con relación a Dios, una actitud filial. Es la mejor traducción bíblica de la esperanza. Por eso tiene un valor no solo teológico, sino teologal. Mientras el rico se afana por las cosas, las hace objeto de su pasión, de su afecto o de su codicia, y pone en ellas su apoyo actual y su confianza y seguridad para el futuro, el pobre de espíritu renuncia a toda seguridad humana y temporal para apoyarse únicamente en Dios. Ser pobre es esperar en Dios y esperar a Dios. Es contar con Él y creer en su fidelidad. La pobreza material, el desprendimiento efectivo, es un camino normal y vía de entrenamiento para el abandono en Dios. La escasez de recursos económicos, la enfermedad o el fracaso juegan muchas veces un papel importante en la pedagogía de Dios. Pero encontramos también el proceso inverso. La confianza total en Dios, la fe inconmovible en sus promesas y la esperanza cierta de los bienes futuros llevan a la renuncia efectiva de los bienes presentes para afirmar de la manera más expresiva que su tesoro está en los cielos, que Dios es todo el bien que el hombre necesita. De la contemplación de Cristo pobre brota en la Madre Maravillas ese deseo de imitarle que también llevó a la práctica. Su criterio acerca de la pobreza parte del Evangelio y siente grandes deseos de practicarla. Por eso dice: a mí me están entrando unos deseos de pobreza terribles. La pobreza no se puede negar que hace bien a las almas. ¿Qué ganas tengo de la verdadera pobreza de nuestro Cristo y de aprovechar lo poco que me queda de la vida para practicarla a ejemplo suyo? Estos deseos de practicar la pobreza a ejemplo de Cristo no se quedaron ni en pura teoría ni en simples deseos. Tanto en su vida personal como desde las primeras fundaciones, los hizo realidad viviendo intensamente la pobreza, sin mitigaciones, y en algunos casos hasta en grado heroico. A veces llegan a carecer de lo necesario en la comida, en el vestido, pero palpan la providencia de Dios que acude en su ayuda cuando lo necesitan. Por eso puede escribir: como creo sabes, tenemos aquí el consuelo de no tener nada absolutamente para vivir, lo que nos llena de alegría, para que sea mejor la imitación de la vida del Señor. Son muchos los casos que demuestran las carencias por las que pasaron. Ella no vive angustiada ante el hecho de semejante pobreza, llevada a veces hasta los mayores extremos. Dice: la verdad es que la pobreza, tal como el Señor quiere que la practiquemos, Es bien fácil. Él nos lo envía todo. Pero la pobreza no es una virtud pasiva o que lleve a una actitud perezosa. La verdadera pobreza lleva consigo el procurar el trabajo para vivir. Por eso escribe: da una devoción, este trabajar como lo que somos por la misericordia de Dios. Es dulcísimo para el alma y durillo para el tonto del cuerpo. El trabajar para procurarse lo necesario para vivir no impide el tener una confianza ciega en la providencia de Dios, que nunca abandona a los que lo dejan todo por imitar a Cristo. Madre Maravillas se siente feliz y agradecida porque experimenta palpablemente el cuidado que Dios tiene de sus pobres. Hoy, con su vida, nos lanza un mensaje liberador, invitándonos a confiar en Dios y vivir desprendidos de los bienes terrenos. En nuestra sociedad hay como una difusión del espíritu de riqueza, entendido como afán desmedido de nuevos goces y de nuevas cosas. Por todas partes se ha extendido un materialismo práctico, generador del mito del bienestar, que convierte la elevación de vida en el supremo ideal de la existencia humana. La sociedad de consumo está montada sobre la base de inventar cada día más y mayores necesidades. La propaganda descubre constantemente ante los ojos de la gente cosas insospechadas que se le presentan primero como apetecibles y luego como indispensables. Es el vértigo del consumismo que hace que esas cosas, una vez conseguidas, dejen pronto de satisfacer y sirvan tan solo para imaginar sin tregua nuevas necesidades. La dinámica del consumismo hace muy difícil el retorno de los pueblos a una vida más austera, y esto se deja sentir en la vida cristiana e incluso en la vida religiosa. El espíritu de riqueza hace estragos en la vida cristiana y somete a las personas a una sutil servidumbre. Las cosas, cuando se apoderan del corazón humano, se adueñan de él, lo llenan y lo ciegan, hasta llegar a decir Jesús: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de los cielos, cuando ve alejarse entristecido al joven rico. Frente a la esclavitud de las riquezas, la pobreza cristiana es una liberación. El discípulo de Jesucristo necesita hacerse pobre, porque necesita hacerse libre. La pobreza cristiana no es una virtud para ser vivida por algunos y en circunstancias extremas. Es una virtud para muchos y de todos los días, ya que sin ella el seguimiento de Cristo se hace imposible. La falta de lo necesario y el rigor de la penuria pueden parecer el signo de horas y situaciones excepcionales, como lo fueron la desnudez de Belén y del Calvario en la vida del Señor. Pero la pobreza acompañó en todo momento a Cristo y a la Sagrada Familia. Y esa pobreza ordinaria, normal, la del taller de San José y del hogar de Nazaret, es una pobreza no sólo admirable, sino también imitable. Es camino para todos los cristianos que aspiran a seguir a Jesucristo. La pobreza de espíritu comporta una actitud de permanente señorío sobre las cosas. San Agustín lo dice con una frase tan breve como profunda: ¿qué debe hacer el cristiano? Usar del mundo, no servir al mundo. Usar del mundo, usar de los bienes temporales, significa ser señor, no siervo suyo.

Ya no tengo a nadie en este mundo, de ese estilo de familia íntima, lo que es señal de que ya muy pronto, Dios mediante, me llamará el Señor nuestro del alma. ¡Qué felicidad! Aunque lo único que quiero es su voluntad santísima, que es el mayor bien. Y en otro lugar dice, 4 días para sufrir y para siempre, siempre, siempre, el gozar con Él en el cielo. Y ante la muerte cercana de una hermana, dentro de nada, caer en los brazos amorosísimos de aquel por quien dejó todas las cosas y a quien también ha servido y tanto ha amado. Su caridad se pone de manifiesto en cuanto vive, hace y dice. Abarcó con ella a todas las personas que Dios puso en su camino. Amó a sus monjas, con las que tuvo detalles de verdadera madre y hermana. Su amor a los hombres aparece constantemente en sus escritos, sobre todo porque los ama con un amor verdadero, en cuanto que quiere para ellos el mejor bien, su salvación. Y así escribe: Bendito sea Dios, que ha triunfado de su enemigo y ha conseguido un alma que por tantísimos títulos le pertenecía. ¿Quién pudiera llevárselas todas al que tiene sus delicias en estar con ellas? Su caridad fue patente con los servidores de los conventos, que le lleva a ocuparse de sus problemas espirituales y a ayudarles en los materiales proporcionando estudios a sus hijos. Ayuda a las misiones. Proporcionó becas a los seminaristas necesitados. Llevada de su generosidad sin medida, ayudó a otros carmelos femeninos y masculinos y a otras muchas religiosas e instituciones. Su caridad y generosidad fue inagotable. Y todo lo hizo sin ruido, sin dar importancia, sin pedir ningún tipo de agradecimiento, como se hacen las obras de Dios. El Señor hizo ir llegando a sus manos grandes cantidades de dinero, que no reservó para sí ni para sus conventos. Y sus manos se llenaban y vaciaban constantemente, como si fuesen el cauce de la divina providencia para realizar tantas obras y remediar tantas necesidades. Prodigó sus favores materiales y espirituales innumerables a grandes y pequeños. Todos eran para ella hermanos, imagen de Cristo, y los amó sin maternalismo, con un amor de caridad muy grande y fino, desinteresado de verdad. Su gran virtud fue la caridad teologal. Su amor a Dios, a Jesucristo, a su corazón, a los hombres. Esto es lo que explica el secreto de su vida, su comportamiento interior y exterior. Pudo acudir rebosando su corazón de amor verdadero al gran examen del que habla San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida, te examinarán de amor. Cuando se viven las virtudes teologales, como hemos visto, y se practican la humildad y pobreza en los niveles en que las ejercitó la Madre Maravillas, se viven con la misma intensidad todas las otras virtudes. Quienes la trataron de cerca admiraron su delicadeza extrema en su modestia y recato. Se dieron cuenta de sus penitencias extraordinarias: dormir poco tiempo, sentada en el suelo, noches enteras de oración, penitencias corporales, y todo le parecía poco. Sus monjas fueron testigos de actos heroicos de obediencia ante disposiciones de los padres encargados de la comunidad. La obediencia, junto con la caridad fraterna, era lo que más inculcaba a sus religiosas. Sin duda, aprendió en la escuela de Jesucristo cómo formar a sus monjas. Lo hizo con gran acierto. y hay que volver a destacar una nota que envuelve toda la vida de la Madre Maravillas: su sencillez. Porque ella no ejerció su cargo con grandes discursos. No fue una mujer de muchas palabras, pocas, pero acertadas. Tampoco tuvo vocación de escritora. Cuando le pedían que escribiese algo, contestaba con toda sencillez y convencimiento, que ya todo lo tenía dicho Santa Teresa para ellas. Para formar a sus monjas no se dedicó a elaborar grandes planes ni proyectos de formación. El ideario que había que poner en práctica y que se refleja en sus constituciones es el camino de perfección de Santa Teresa. Ella lo vivía. Y para llegar al fondo de las almas que Dios le había confiado, le bastaba una frase, una palabra, una carta en la que, a la vez que aborda los asuntos administrativos que se le plantean, llanamente, sin literatura, da los consejos espirituales oportunos brevemente. Este era su estilo tan sencillo y a la vez tan eficaz. Esta sencillez era el reflejo de su humildad, que era la virtud en la que más destacaba, pero como consecuencia evidente de su caridad, de su amor. Impresiona el conocer cómo pudo guardar un silencio tan profundo sobre su vida interior. Ella no hizo confidencias jamás a nadie, más que estrictamente a las personas que le dirigieron en las distintas etapas de su vida. El padre López, jesuita, su director en los tiempos de su juventud y al principio de su vida religiosa. El padre Alfonso Torres, también jesuita, a quien ella consideró siempre su padre espiritual. El padre Florencio del Niño Jesús, carmelita durante los años de la guerra en Madrid y en las Batuecas, y el padre Valentín, también carmelita. Para todos los demás, su vida interior era un secreto. Sus monjas suponían que su unión con Dios tenía que ser muy alta, dadas sus virtudes, su serenidad y fortaleza, la fuerza que tenía para llevarlas a Dios de manera tan sencilla, el recogimiento en que vivía siempre, especialmente en los ratos de oración. Pero de ninguna manera podían sospechar la riqueza y profundidad de la misma. Ella jamás dijo nada, ni dejó traslucir nada. Nunca hizo confidencias. Sencilla, humilde, supo guardar su secreto. Los padres, a quienes ella se confió, supieron captar la calidad de su alma y el bien que podían hacer a otras personas, las gracias que Dios le había concedido. Que inspirados, sin duda, por Dios, guardaron celosamente su correspondencia, y en unos casos, antes de morir, se la confiaron a otros padres para que, después de morir la Madre Maravillas, se la entregasen a las carmelitas. En otros se encontraron los fajos de cartas en una forma providencial. Si no hubiera sido por eso, nada sabríamos hoy de la riqueza de su vida interior. Dios quiso que su experiencia pudiera servirnos de estímulo para caminar con decisión hacia la unión con Dios, que a todos nos invita.